historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 10. Renacimiento negro, Harlemanía y Jungle Jazz. A todos jazzbandistas, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando desde la emisora libre Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Os habla Rack Cutter, quien saluda también a quienes nos escucháis a través de la red de emisoras libres y comunitarias o preferís hacerlo a través de los podcasts de libre descarga. Aquí estamos para movernos juntos. Atención, porque este es nuestro penúltimo episodio y en él vamos a aterrizar en Harlem, epicentro del jazz, ya no tan primitivo, a finales de los años 20. Vamos a tener un programa cargado de música vertiginosa con glamurosas orquestas que tocan el trepidante jungle jazz que causa furor en Nueva York. Asistiremos tanto a clubs nocturnos como a fiestas en apartamentos y al renacimiento de la cultura afroamericana en todo su primer esplendor gracias al empuje de las asociaciones de derechos civiles, al ensayo y a la literatura. Y cómo no, a la música negra. ¡Vamos allá! Mañana de septiembre de 1921 salí del subterráneo en la esquina de la calle 135 y la avenida Lenox cuando comenzaba el Renacimiento Negro. Esa noche fui al Lincoln Theater cruzando la avenida Lenox, donde quizá una de las Smith, Bessie, Clara, Trixie o Mami estaba cantando blues, y tan pronto como pude fui derecho a ver Shuffle Along, la comedia musical negra que se representaba en la calle 63, en la que se hizo famosa Florence Miles. We'll be right back. Son los primeros recuerdos del escritor afroamericano Langston Hughes, nada más pisar Harlem, que continúan así. Yo estaba enamorado de Harlem mucho antes de haber estado allí y sigo estándolo. Todos parecían desear hacerme sentir a gusto. El aspecto puro, oscuro de Harlem me intrigaba. El hecho de que en ese entonces vivieran allí poetas y escritores también me fascinaba. El jazz llenaba el aire de la noche, aunque no en todas partes, y no bien oscurecía, caía gente de todo Nueva York para contemplar nuestra ciudad dentro de una ciudad, el negro Harlem. Si no hubiera tenido que ganarme la vida, continúa Langston Hughes, habría pensado que era más maravilloso aún de lo que era. Y si hubiese sido un joven rico, habría comprado una casa en Harlem y construido escalones con música hasta la puerta de entrada e instalado un juego de campanas que, mediante presión de un botón, tocaran melodías de Duke Ellington. Pero no podía comerme los poemas que escribía. A diferencia de los blancos que llegaban a Harlem a gastar dinero, únicamente unos pocos vecinos del barrio parecían vivir en modesto bienestar. La mayoría tomaba el subterráneo todos los días camino al centro a trabajar o buscar trabajo. Thank you. Acabamos de escuchar a la orquesta de Duke Ellington en Daybreak Express. Estamos esperando el metro en un andén de la famosa línea A que inmortalizará también Duke Ellington en otro tema, Take the A-Train. Y ese es precisamente el metro que vamos a tomar para dirigirnos al centro de Nueva York, a Manhattan. El centro, escribe Langston Hughes, pronto comprendí que aparentemente al negro Harlem le era imposible vivir sin el blanco centro. Mi ilusión juvenil de que Harlem era un mundo en sí mismo no duró mucho. No era siquiera una zona autogestionada. Los famosos cabarets, igual que los teatros, eran propiedad de blancos. Casi todas las tiendas pertenecían a blancos y muchas de ellas, en ese entonces, en el mismo corazón de Harlem, ni siquiera tomaban empleados negros. Todos los libros de los escritores de Harlem se editaban en el centro, si se editaban. El centro, blanco. El barrio, negro. Los negros ni siquiera podían ejecutar sus propias melodías con su propia gente, y casi toda la policía de Harlem estaba integrada por blancos. Los negros ni siquiera podían ser sobornados por ni para ellos mismos. El negro de Harlem en realidad tenía una cara blanca, económicamente hablando. Pues en efecto, corroborando las palabras de Langston Hughes, a los harlemitas que no tomaban cada mañana el suburbano para ir a trabajar o buscar empleo en el centro de la ciudad, les dieron en el barrio trabajos serviles de camareros, porteros, limpiadores, lavaplatos y encargados de casas de baños. Solo unos pocos artistas negros involucrados en los espectáculos de variedades pudieron hacer algo de dinero actuando como músicos y bailarines para el público blanco. Eso sí, entrando y saliendo de los clubs segregados por la puerta trasera. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que los Estados Unidos habían decidido participar a última hora para reactivar su economía y posicionarse geopolíticamente en el tablero mundial, en Nueva York brotaron las ganas de divertirse, salir a cenar y a bailar. Todos los principales hoteles de Manhattan abrieron grandes comedores, generalmente con un kiosco de música y pista de baile, donde las bandas de jazz eran el principal atractivo. Solían adquirir el nombre del hotel donde tocaban de manera fija, se las conocía como bandas de sociedad o bandas hoteleras, tenían pretensiones cosmopolitas y se atrevían con un poco de todo, foxtrot, vals, rumba, tango o jazz, eso sí, con sofisticados arreglos como los de Fletcher Henderson, Duke Ellington o Jimmy Lunsford, cuyo lema era "el ritmo es nuestro negocio". Formalidad e informalidad contribuían ambiguamente al eficaz combinado con que se anunciaban primitivas y modernas a la par, como la orquesta de Ted Lewis con este "Just No Crazy" que estamos escuchando. Harlem también procedían los mejores bailarines de pies extraordinariamente veloces, que abrieron academias de baile y desarrollaron nuevos pasos en juego de punta tacón, dejando los brazos sueltos, bailando de cintura para abajo. Es el claqué o tap dancing, o lo sabía que se entregaban a sacudidas cada vez más frenéticas de cintura para arriba, meneando los hombros, y a esto lo llamaron el shimmy. O se lanzaban a practicar acrobacias por el aire, el Lindy Hop, que es invento del piruetista Shorty George Snowden. Toda una escuela de bailarines de claqué se desarrolló a partir de los pies nerviosos de otro gran bailarín, Bill Bojangles Robinson, cuyo baile de la escalera abrió la veda para subirse zapateando por las paredes, saltar de un timbal a otro, deslizarse por enceradas pasarelas y girar por los aires sin despegar por ello los pies del suelo. Reportaba con sagacidad en junio de 1929 la revista española Nuevo Mundo, pasos y ritmos lanzados en tal cabaret negro son prestamente recogidos y popularizados por otros establecimientos análogos y finalmente aparecen en los teatrillos de Harlem. Luego, un músico blanco se dedicará a estudiar los temas y los ritmos, apropiándoselos en canciones y bailes que logran un éxito rotundo en alguna revista o en un café concert de los barrios aristocráticos. Pues en efecto, el revuelo causado por estos bailes de enorme popularidad que permitió a profesores blancos abrir sus propias academias y aparecer como coreógrafos en los carteles de las revistas de Broadway pasó por alto a los profesores negros. Permanecieron estos en la sombra sin obtener el reconocimiento que merecían por haber establecido las directrices corporales que los blancos ávidos de mímica empezarían a imitar en los teatros de Broadway. Estamos escuchando a Willie the Lion Smith and Harlem Joyce. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 10. Renacimiento negro, Harlemmanía y Jungle Jazz. Chocolate Dandies de Max Kaminski y Myth Methrow, interpretando de fondo Crazy Creepers de 1933, nos situamos en el verano de 1929 para asistir en el Hudson Theater al estreno de Hot Chocolates, el musical salido de esa cantera de artistas negros que fue el club harlemita Coney's Inn. Hot Chocolates, una revista rápida, divertida y melodiosa como la presentaba la prensa, que lanzó a la fogosa bailarina Baby Cox y que estuvo en cartel 6 meses en Nueva York y otros tantos en la carretera. Ya habréis notado mi inclinación por rescatar personajes e intérpretes no muy conocidos o injustamente olvidados. Es el caso de Baby Cox, una extraordinaria bailarina y cantante, protagonista indiscutible de la revista musical de éxito Hot Chocolates, sumamente osada en la época por su atrevida puesta en escena, hasta con pelucas afro. Baby Cox fue requerida por Duke Ellington para los famosos coros de Creole Love Call, aunque la versión más conocida que pasaría a la historia la grabaría la no menos fulgurante Adelaida Hall. Vamos a escuchar la versión primera, menos efectista, pero igualmente embriagadora, con el primigenio lamento de Baby Cox, acompañada de la orquesta de Duke Ellington, en esta sensual e imperecedera llamada del amor criollo. Thank you. escuchando Jungle Nights in Harlem, grabada en Nueva York en 1930 por la orquesta de Duke Ellington, y que nos introduce en las selváticas noches de los clubs de Harlem. Me refiero a un fenómeno que ya venía perfilándose, pero que ahora adquiere todo protagonismo. Es el llamado Jungle Jazz o estilo jungla, que ponen de moda en los cabarets segregados de Harlem orquestas efectistas como la de Ellington o la de Calloway, que mezclan aires inspirados en el legendario continente africano, sazonados con ritmos excitantes plenamente urbanos. Se trata sin duda de una recreación, pero también, qué duda cabe, de una estilización, una especie de primitivismo sofisticado, a veces algo impostado, y que acabó por definir la marca más atractiva de las noches del barrio negro, la que atrajo enseguida al público blanco. Y una vez que los blancos en busca de diversión descubrieron la ruta hacia Harlem, las migraciones nocturnas continuaron durante más de 20 años. Roger Taylor, un profesor de arte inglés que advirtió sobre la corruptora influencia del arte elevado en la cultura popular en un libro, El arte enemigo del pueblo, que a mí personalmente me esclareció muchos puntos sobre el blanqueamiento del jazz primitivo, sostiene la tesis Taylor de que las orgías a las que se entregaban los ricachones blancos asaltando el espacio de los negros en busca de experiencias excitantes tenían por objeto descargarse de las represiones impuestas por su propia cultura de origen europeo, sobre todo del corsé protestante. Al entregarse al ritual del jazz, el objetivo, escribe Taylor, fue violar la ideología europea, porque para los europeos una orgía significaba desenfreno. Y qué duda cabe de que el postizo de jungla africana recreado en un club urbanita de Harlem por negros que representaban su papel, entre comillas, de comparsas lascivas en torno a una diosa blanca de largas trenzas doradas, pues resultaba un ambiente de lo más propicio para abandonarse a aquel desenfreno. Escuchamos a continuación a la orquesta de Ben Pollack en este tema, Deep Jungle, una buena recreación de esto que venimos hablando del estilo jungla. Deep Jungle, profunda jungla urbana recreada en 1933 por la orquesta de Ben Pollack. Thank you. soberbio tema arrastrado grabado por la banda de Clarence Williams en 1934, proseguimos nuestro periplo por los clubs harlemitas. No nos podemos detener en tomar algo en cada club que abría sus puertas en Harlem a mediados de los años 20. En el segundo tomo de la historia social del jazz primitivo se reproduce un mapa ilustrado con la localización de los más importantes: Lenox, Connie's, Nest, Leroy's, Small Paradise, el más atrevido sexualmente, sin duda, con bailes de drag queens, los populares teatros Alhambra y Lafayette y, entre otros muchos, los famosos salones de baile Apolo y Savoy, el salón de baile más bello del mundo, tal como se promocionaba, y que era el de mayor capacidad de Harlem. En su noche de apertura contó con la orquesta de Fletcher Henderson, propulsando a una multitud de 5.000 personas a la pista de baile. En el libro se da pormenorizada cuenta de cada uno de estos memorables garitos y salones de baile, donde el repertorio de las bandas adquirió tintes de los más variados exotismos. Arabia, por ejemplo, fue uno de los recursos habituales a los que, sin haber pisado este territorio, recurrían muchas bandas para vender un sonido excitante, como fue el caso de la Get Happy Band de Sidney Bechet y Bob Fuller, recreando estas arabizantes noches de Harlem en un tema grabado en 1925, Harlem's Arabi. Vamos a escuchar otro de esos temas asociados con el variopinto exotismo de Harlem, donde habitaban afrodescendientes y afrocaribeños, pero también blancos, comerciantes judíos y hasta gángsters de ascendencia europea. Aquí tenemos de nuevo a la sorprendente banda, o la orquesta de Ted Lewis, en este tema de 1931, ambientado en un pintoresco Egipto de aires ambiguos, mezcla del este mediterráneo y del medio oriente turco-armenio. Egyptian Ella. And every day brought two more pounds to Ella. Look out. And one day she found she lost her job because of that. Then to make it worse, poor Ella lost a fella. Oh, say. So she sailed to Egypt. You forget. Yes, sir. But she made a hit. She's there yet. Oh, boy, if you hear of a gal who can shake and quake till it makes you think of a nervous snake, they're speaking of nobody but Egyptian Ella. She weighs 220, but they don't care. They like them a plenty way out there. And she's got the love of every fella. Yes, sir. She does the dance, and when she stops by that river Nile, the boys all take their old sweethearts and throw them to the crocodiles. And every sheik in the audience jumps up and yells that she's a man. How they love. They love Egyptian Ella. Wow. Thank you. in, ladies and gentlemen, Egyptianella. Egyptianella, why she even, yes sir, just like jelly on a plate. Bueno, hemos escuchado a la fogosa banda de Joseph Roichu interpretando un animado Ring Them Bell. Filas de taxis y limusinas de pie bajo las luces brillantes a la entrada de los famosos clubs nocturnos, los kioscos del metro, tragando y arrojando multitudes durante toda la noche. Da la impresión de que Harlem nunca duerme y que los habitantes del jazz viven de ahí. Pero, por supuesto, nadie puede pensar seriamente que los 200.000 y más negros en Harlem pasan sus noches con ese placer. La gran mayoría de ellos se enfrentan a la severa necesidad de ganarse la vida, de encontrar dinero para pagar el alquiler y mantener a los niños alimentados y vestidos. Esto escribía James Weldon Johnson en Black Manhattan, uno de los libros fundamentales para entender el renacimiento de Harlem. Thank you. escuchando a la pianista Mary Lou Williams en Nightlife, Vida Nocturna, un tema de 1930 en el estilo straight de piano característico de Nueva York. Aunque el Harlem de los años 20 que el mundo conoce está asociado con el hechizo del jazz que tronaba en sus clubs nocturnos, suele desconocerse el hecho de que existía una escena, si cabe más importante, de puertas adentro, que se dio como alternativa a una oferta de clubs y cabarets segregados e inasequibles para la mayoría. Me refiero a esa forma de resistencia lúdica que eran las rent parties, las fiestas celebradas de manera privada en apartamentos que hacían de la necesidad de diversión y que se celebraban con un doble objetivo: para recaudar el suficiente dinero para pagar el alquiler, y de ahí su nombre, rent parties, fiestas de alquiler, y por otro, para festejar, socializarse y divertirse sin gastar ni consumir en establecimientos comerciales que muchos y muchas no podían permitirse. A 25 centavos la entrada, la fiesta solía consistir en una mezcla de buffet, música, conversación animada, baile íntimo y promiscuidad sexual. Fueron frecuentadas como válvulas de escape por gentes notorias de las letras y el espectáculo que allí se desfogaban, y sirvieron de reunión informal para congregar a todo tipo de curiosos, familiares y amistades de los anfitriones. Aquí tenemos a la banda de Duke Ellington, la misma que actuaba todas las noches en el segregado Cotton Club, en este solidario tema titulado Rent Party Blues. Hacer el juego a la hostelería agresiva, vérselas con unos matones a la entrada y unos camareros displicentes en las barras, pagando un pastón por una cerveza o un vino mediocres en un ambiente hostil y ruidoso, si podemos montárnoslo mejor en casa con mejor música, bebida y comida en un ambiente seguro y amigable, invitando a un montón de amigos, amigas o amigues que aporten, pongamos, 5 o 10 euros a lo sumo para pasar un rato divertido en la mejor compañía y al cabo recaudar un montante para poder pagar el elevado alquiler con que nos asfixian los rentistas de hoy en día. Yo reconozco que a veces no apetece o es molesto, pero aun con todo os propongo retomar esta lúdica y rentable práctica de resistencia que son sin duda las fiestas caseras, si no las fiestas de barrio, abriendo las puertas a amigos y desconocidos incluso. Y si vuestros vecinos se molestan, está claro, mañana serán ellos los que celebrarán una, o bien os invitan a uniros, o bien os tendréis que aguantar por unas pocas horas, tampoco es para tanto. A mí me pasa con la familia que vive al lado de mi casa, paré con paré, y que organiza de vez en cuando unas juergas flamencas de aupa, dos días seguidos de jaleo y palmas, a las que me invitan a asistir, o si no, tengo la opción de o ponerme unos tapones o escapar ese fin de semana a algún refugio tranquilo en casa de cualquier colega. O también tengo la opción, como no, de llegarme a otra fiesta de alquiler que me apetezca. Hay que entender que si la movida no es muy cafre, repetida y poco considerada, en fin, que día entre un día es un día. Aquí tenemos a la formidable orquesta de Count Basie en este House Rent Boogie. bien con todo este deambular de fiesta en fiesta nos hayamos plantado frente al Club Mona, donde la palabra gay es bien visible en varios carteles de admisión, pasando, sin embargo, desapercibida para los que no están en el ajo. Pues por entonces también se empleaba para referirse a feliz o alegre. Además del Club Mona, uno de los locales orientados al ambiente gay más famosos era el Hot Cha. A cierta hora, en Harlem no parecía haber armarios. La nocturnidad favorecía un devenir excéntrico a través del cual era posible escapar de las categorías sociales y la taxonomía identitaria en materia sexual. En especial, el ambiente de los after hours era propicio para las relaciones desinhibidas al margen de la heteronormatividad. Al ser difícil o incluso peligroso en ese momento mostrar abiertamente las preferencias sexuales y de género, numerosos artistas optaron por una ambigüedad sexual. Gertrude Marraine, Bessie Smith, Ethel Waters, Alberta Hunter, Mabel Hampton, Laxton Hughes, County Cullen, Wallace Turman, por ejemplo, transitaron en esa zona de noche poco vigilada donde la indefinición fue su salvoconducto. Escuchamos a la flamante orquesta de Fletcher Henderson en este raro y ambiguo tema de 1933 que a mí no deja de sorprenderme por sus cambios rítmico-armónicos tan inusuales en la época. Se trata del vanguardista Queer Notions, Nociones Queer. Mediados de los años 20, la abigarrada vida nocturna de la gran urbe facilitaba ya la visibilidad de gays, lesbianas y trans en algunos de los lugares más emblemáticos de Nueva York, como el Savoy y el Rockland Palace de Harlem, el Astor Hotel o el Madison Square Garden. Incluso se celebraron glamurosos concursos de belleza y actuaciones de drag queens y drag kings. Vamos a escuchar a continuación Harlem Drag, Harlem Arrastrado, un tema que la Paradise Club Orquesta de Charlie Johnson puso de moda al grabarlo en 1929 y que juega con el término drag, que significa tanto calada de cigarrillo como un paso lento y vacilón, arrastrando los pies por el suelo. Aquí tenemos a Charlie Johnson's Paradise Club Orquesta en Harlem Drag. epicentro en Harlem. En la década de los años 20 se produjo un verdadero boom de la cultura negra norteamericana, despertar bautizado como Renacimiento. En palabras de Eugene C. Holmes, quien fuera lugarteniente de Martin Luther King, una evocación llena de orgullo de la oscura imagen de África que había germinado en un fecundo semillero, pero que adoptó una forma y un contenido nuevos. A través de una serie de instituciones sufragadas, la mayoría con fondos blancos, una élite de color se lanzó a reivindicar, fomentar, moldear, compilar, definir y difundir una cultura propiamente afroamericana, de raíz africana y asentada en América, bajo el planteamiento de que nada hará más por cambiar la actitud mental y mejorar la situación material del negro que una demostración de paridad intelectual en el ámbito de la producción artística y literaria, como declaraba James Weldon Johnson en el prefacio de su antología The Book of American Negro Poetry. Su parte, Webb Du Bois, un aristocrático profesor universitario líder de los derechos civiles en oposición a la estrategia pactista de Booker T. Washington con el amo blanco, esperaba sacar provecho para el avance racial por medio de una exhibición de disciplina y talento artísticos que mostrarían un salto generacional y conquistaría algunos derechos civiles negados hasta entonces a los afroamericanos. El movimiento del Renacimiento de Harlem, apoyado inicialmente por una minoría blanca con inquietudes intelectuales, reveló al mundo el talento literario de un grupo de escritores que obtuvo gran repercusión ya desde sus primeros libros, como Color de Conti Cullen, Kane de Jim Tummel o la plebeya Home to Harlem de 1928, una obra osada que desafiaba la compostura, recato y prudencia aconsejadas por la inteligencia racial y que un crítico saludó como escrita a ritmo de jazz. En esta polémica novela, Claude McKay, su autor, reflejaba el barrio en una atmósfera realista de bajos fondos y drogadicción, lo cual no gustó nada, pero que nada, a la élite cultural afroamericana, a Du Bois, que dijo que la novela le había manchado, haciéndole sentir sucio, y la tacharon de sensacionalista por incidir en los peores estereotipos que de los negros mantenía el racismo blanco. Claude McKay respondió que, si bien entendía las críticas, lo que él había querido era plantear la explotación y las duras condiciones de vida en las que vivían los afroamericanos de clase más baja, una realidad que había explorado y conocía bien, y lo que no se podía era silenciar el inframundo sórdido de Harlem, aquel que en su versión más violenta explotará más tarde el soberbio escritor de novela negra, negra, negra, Chester Himes. Absolutamente recomendable todas, pero todas sus novelas, desde Si grita, suéltale, su primera novela de 1945, hasta las ambientadas en Harlem, Algodón en Harlem, Empieza el calor, en fin, por citar solo dos de las novelas más características que reflejan el ambiente desorbitado de Harlem, plagado de traficantes, pícaros, comadres, zampones y buscavidas. Si queréis profundizar en la obra de Chester Himes, os recomiendo el exhaustivo artículo que le dedicó Rafa Vetusto en el número 9 del fanzine Vacaciones en Polonia, dedicado a Fugas. Bien, a propósito de que Harlem no era ni mucho menos un paraíso, aquí tenemos Harlem can't be heaven, Harlem no puede ser el cielo. ¿Por qué? Pues nos lo explica el bluesman Jimmy Lenoir, acompañado al piano de Sunline Slim, en esta grabación de club registrada en 1963, en plena decadencia del barrio de Harlem. Well, I do want to press these things. Harlem can't be heaven. I Cause New York is right down here on earth. Yes, I know Harlem can't be heaven. New York is right down here on earth. The headquarters for brown skin angels of every place in this world. Plain looking women live out in the country, cause folks just don't want them round. Yes, plain looking women live out in the country. From some other town. Well, all right. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 10. Renacimiento negro, Harlemmanía y Jungle Jazz. Al mismo tiempo que saludaban las nuevas formas sincopadas surgidas de la experiencia negra en las urbes norteamericanas, los escritores y escritoras del Renacimiento Negro acudieron a beber del manantial primigenio africano, remontándose hasta unos orígenes que los resituaran en aquel lejano continente que la mayoría no había pisado, pero cuya memoria perdida trataron de evocar en imágenes poéticas espléndidas, volcadas en versos que resumían un gran sentimiento de dignidad. Claude McKay, escritor de origen jamaicano afincado en Harlem, explicaba en un pasaje de su novela Banjo: hundirnos hasta las raíces de la raza y construir sobre estos fondos no es volver al estado salvaje, sino a la cultura misma. A partir de las raíces perdidas y redescubiertas, estos bardos trazaron un canal para irrigar la cultura afroamericana con la savia alegre del presente, una vitalidad que percibían en nuevas formas de expresión popular como era el jazz. Por contra, la mayoría de las recreaciones que hicieron las bandas de jazz de la época con África como tema fueron más bien impostadas, presentando este continente como un territorio tan extraño y desconocido como exótico, en ocasiones incluso cayendo en el estereotipo colonialista. Entre todos ellos he escogido un tema de los Rhythm Busters del clarinetista Buster Bailey como exponente más o menos digno de lo que pudiera representar África para los músicos afroamericanos en aquel momento. Aquí tenemos pues Atardecer en África, Buster Bailey and his Rhythm Busters. Thank you. dentro del colectivo afroamericano existían básicamente tres posturas políticas respecto al papel que debían jugar sus miembros en la sociedad blanca capitalista de los Estados Unidos, si es que debían jugar precisamente en esa algún papel. Unos entendían necesario ganar más poder en la sociedad norteamericana, en especial los miembros de la elitista y mayoritaria Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, la NAACP, con Du Bois al frente. Otros no estaban tan convencidos de integrarse en la American Way of Life y preferían dedicar sus esfuerzos a construir unas instituciones autónomas y separadas de acuerdo a los intereses y necesidades de las comunidades negras, como era el caso de los miembros de la UNIA, la Asociación Internacional para el Avance de los Negros del revolucionario Marcus Garvey, mientras que los socialistas más radicales insistían en que la liberación de la raza estaba unida inseparablemente a la liberación de clase y su lucha se encontraba junto a la de los trabajadores y trabajadoras explotados y explotadas por el capitalismo. Escuchamos a la banda de Fess Williams en Fricción, grabado en Nueva York en 1929. Al periodo en que el movimiento Retorno a África, pregonado por el iluminado Marcus Garvey, adquirió tintes cuasi religiosos al ganarse el dios de Etiopía miles de seguidores, el semanario Negro World, Mundo Negro, apareció en 1918 y se publicó hasta 1933 con una tirada que superó los 50.000 ejemplares, arrastrando a más lectores que cualquier otra publicación negra de la época. Negro World se leía en bares, barberías, restaurantes y a su eco surgieron como setas por todo el país asociaciones negras adscritas a la UNIA, desde enfermeras a Boy Scout, en su esperanzada búsqueda de la libertad y la autoafirmación de un yo colectivo. Miles de personas en Norteamérica abrazaron la identidad africana, cautivadas por la idea de una poderosa nación negra que hermanaría a la gente de color de ambos continentes. Esto era todo lo que sabían con fundado criterio, que África era un lugar que los negros no habían abandonado por propia voluntad. Así, el regreso a África que Marcus Garvey prometía se volvió una empresa mesiánica y la adhesión en masa a su movimiento resultó un fenómeno formidable que sorprendió tanto a la élite intelectual afroamericana como puso nervioso al FBI, que empezó a perseguir con denuedo al líder de la UNIA, a Marcus Garvey. La clave de la ideología de Marcus Garvey era la autosuficiencia negra. Sus pilares se sustentaban en la idea de una nación negra independiente, de la que se autonombró presidente, así como en la autonomía económica, que pasaba por el control negro del capital a través de una serie de empresas. Constituyó la compañía naviera Black Star Line, la primera naviera de propiedad afroamericana, la Negro Factories Corporation, que promocionó tiendas de comestibles, un restaurante, un hotel, una lavandería, un servicio de mudanzas, una editorial y un sello discográfico. Podría decirse que la UNIA fue la única organización de masas del momento que se valió conscientemente de la popularidad del jazz, eso sí, para sus propios intereses propagandistas, llegando incluso a editar discos con temas como este embriagador blues de las Indias Occidentales que vamos a escuchar a continuación, interpretado por los Zach Whitey's Chocolate Boo Brimels de 1929. Panafricanistas de Marcus Garvey rechazaron de pleno el mundo blanco y trataron de dar los primeros pasos hacia la construcción de una autonomía sin pretender, como los seguidores de Du Bois, un reconocimiento nacional en paridad con el estamento blanco gracias a su contribución cultural. creyendo que así obtendrían carta blanca o carta plena de ciudadanía e igualdad social, lo cual no fue ni mucho menos conseguido, sino hasta muchísimo tiempo después, con la ola de los movimientos sociales, los movimientos por los derechos civiles de los años 60 en Estados Unidos, y ni siquiera yo creo que se ha conseguido plenamente en esa nación una paridad racial. No obstante, ambos frentes, los seguidores de Du Bois y los de Marcus Garvey, estaban de acuerdo en reafirmar racialmente su diferencia histórica y sociocultural ante la virulenta cometida del anglosajonismo y su política supremacista, a la cabeza de la cual estaba el propio presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que suponía una verdadera amenaza para la supervivencia del pueblo afroamericano. En fin, por su osadía, Marcus Garvey fue perseguido por el gobierno estadounidense y finalmente procesado por evasión de impuestos y encarcelado. El movimiento de regreso a África, que había sido meteórico, en muy poco tiempo había tenido miles y miles de seguidores y había adquirido unas proporciones asombrosas, pues se fue disolviendo, más aún con la llegada de la depresión en los años 30, la depresión económica. A su salida de prisión, Garvey se trasladó a Londres, donde fallecería años después, tras haber dejado plantada, eso sí, la semilla del panafricanismo. Vamos a escuchar uno de los temas dedicados muy posteriormente a la memoria del polémico líder de la UNIA. Aquí tenemos al fantasma de Marcus Garvey, revisitado en clave de Rocksteady por Burning Spear. Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can. For you and you alone. Oh, you know the right and do it night. Shall be spent with many stripes, weeping and wailing and mourning. You got yourself to blame. I tell you, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right, the right. I beg you, oh, tell you to do right. Catch them.

Estamos escuchando Harlem Blues, interpretado por la Deep River Orquesta de William Robinson en 1927. Ni qué decir tiene que esta práctica del passing que estábamos comentando no era bien vista por los afroamericanos, que debido a un color de piel más oscura tenían que vérselas con el sistema racista estadounidense, que les relegaba a una subcategoría. Era incluso vista como una traición a la raza. Pero, en fin, tal como cuenta la editora de la Biblioteca Afroamericana de Madrid, Mireia Sentís, en un esclarecedor artículo publicado en el fanzine Vacaciones en Polonia, fue un medio, el passing, del que se valieron muchos afroamericanos de piel clara para elevar su estatus social, integrarse o sencillamente sobrevivir en una sociedad racista, aunque fuera viviendo en otra piel, una mentira racial que trataron por todos los medios de ocultar, tanto ante la sociedad blanca como ante sus hermanos y hermanas de color. Este tema, Harlem Manía, a cargo de la orquesta de Duke Ellington, vamos a ir terminando, no sin antes emplazaros para nuestro último programa de la historia social del jazz primitivo, el mes que viene, que completará el capítulo 9 y todos los anteriores de la edición impresa del libro, en cuyos dos tomos nos hemos basado para radiar esta serie. En el próximo y último programa trataremos del blanqueamiento del jazz por la industria estadounidense del espectáculo a las puertas del crack bursátil de 1929 y la gran depresión económica de los años 30. Nada más, saludos de Rakuten, y ya sabéis, no dejéis de escuchar emisoras de Radio Libres, las únicas que pueden salvarnos del adocenamiento y la matraca político-religiosa empresarial que asola actualmente al dial radiofónico. Os dejo con la celebérrima orquesta de Duke Ellington, que tantas veces ha sonado en el programa de hoy, una vez más brillando en este programa con su clásico Stomp de 1929, dedicado al Cotton Club de Harlem. Salud, síncopa, arte y anarquía todo el día.